Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Hoy con la maestra Bridges Zavala Moynahan y desde luego nos acompaña Cintia Quiñones. Hoy el tema es sobre los agricultores tempranos en Durango. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Maestra Bridget, cuando hablamos de agricultores tempranos en Durango, ¿de qué tiempos hablamos? En Durango no sabemos precisamente. Entonces, en el norte de México, sabemos que los agricultores tempranos empezaron como hace 3.000 años a ya tener cultivos todo el tiempo. Y esta es una parte de la ciencia de la arqueología que apenas está empezando a estudiar en el norte de México. Entonces, todas las fechas son recientes, todos los trabajos son de hace 10 años para acá. Y aquí en Durango no tenemos un solo sitio de los agricultores tempranos fechado hasta el momento. Entonces, tu pregunta ahí me agarra justamente en el meollo del asunto, ¿no? La necesidad de estudiar este periodo, porque es importantísimo. Obviamente, Durango, por su lugar, por donde está ubicado entre Mesoamérica, esta pensada cuna de, y digo pensada porque eso también todavía se está construyendo, pensada cuna del maíz y de la agricultura, y el norte de México, pues nosotros estamos justo a la mitad, ¿no? Entonces, tuvimos un rol seguramente en eso. Hola, ¿qué tal? Los saluda Cintia Quiñones. Recordarán ustedes que en la clase de historia en educación básica se nos enseñó que los primeros pobladores de lo que ahora es el actual estado de Durango eran eminentemente cazadores-recolectores, es decir, que eran sociedades basadas en la actividad económica de la caza y la recolección de plantas silvestres, ¿verdad? Y cito textualmente del libro Monografía de Durango, utilizado como libro de texto hace algunos años para la materia de identidad duranguense para primer año de secundaria. Varios sitios arqueológicos nos permiten detectar la presencia de diversas culturas que existieron entre los años 6000 antes de nuestra era al 200. De estas culturas se han encontrado algunas piedras de molienda y principalmente puntas de proyectiles. Esto hace suponer que en general sus habitantes desconocían la agricultura y su actividad fundamental se concretaba a la caza y a la recolección. Y más adelante se hace referencia a que aproximadamente para el año 100 de nuestra era es cuando se inician las sociedades agricultoras y con ello el sedentarismo y la producción de la cerámica. Y cito esto porque los resultados de las investigaciones recientes de la maestra Bridget Zavala y de otros arqueólogos ahora nos sugieren una concepción un poco diferente, ¿no?, sobre las actividades económicas de estas sociedades en el arcaico tardío. Bridget, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta vieja concepción de las actividades económicas de los primeros pobladores en el arcaico tardío? Y principalmente si nos puedes definir primero qué es el arcaico tardío, ¿no? ¿Qué periodos abarca? Las fechas que tú mencionaste, lo del 6000 hasta el 200, estamos hablando del arcaico completo, que está dividido en el principio del arcaico, el arcaico medio y el arcaico tardío, tres fases. Entonces, los primeros agricultores ya empiezan ellos a jugar en el arcaico tardío, que ese es como 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años, 3500 años. Es donde tenemos evidencias ya de amaranto domesticado en los sitios que son sedentarios, no son campamentos temporales para el arcaico tardío. Y en esa primera parte del arcaico es justamente estos cazadores-recolectores que se están moviendo por el espacio, pero están interactuando. No estamos hablando de gente que anda caminando el desierto y el semidesierto sin lugar, sin destino, o sea, regresan a los mismos lugares, están explotando, tienen una relación con su territorio. Y justamente esta base, lo que tú dices, esta monografía, pues ya nos cristalizó y nos dijo, es que así es la arqueología y así fue el pasado. Y es bien difícil de cambiarlo. A mí me toca, no con los niños de tercer grado, pero con los profes, que les tocó a ellos llevar esa monografía. Y entonces, aunque ellos estén dando clases de historia en prepa, en la universidad, están atadísimos a la idea de que así era. Entonces, ¿qué ha cambiado en los últimos 10, 15 años de los agricultores tempranos y esta última fase del arcaico tardío? Pues primero, se pensaba que la casa, tu casa sedentaria, que tú te quedas en un lugar, las ollas y la agricultura venían juntos, porque pensaban, pueblos vienen como resultado de explotar la agricultura. Y las ollas las tienes que tener porque necesitas un contenedor en que meter tus productos agrícolas. Y como este ya es un paso más avanzado, pues estas tres cosas tienen que ir juntas. Todo lo que hemos hecho en los últimos años demuestra justamente que esta idea a la cual estaban apagadísimos, y nos incluimos a todos los arqueólogos, porque fue lo primero que pegó, que no es cierto. O sea, estas tres cosas no tienen que ir juntos. Los agricultores estaban viviendo, en algunos casos, en pueblos muy grandes y muy complejos, como un sitio en Sonora que se llama La Playa, que mide 12 kilómetros cuadrados, tiene un montón de hornos alineados donde están haciendo cosas muy interesantes ceremoniales, o el sitio de Cerro Juanequeña, que tiene más de 300 terrazas a lo lado de un cerro, pero no tiene un solo tiesto de cerámica. Bueno, creo que son dos, pero no son contemporáneos en ese sitio. Y tienes ahí las mazorquitas chiquitas de estos primeros productos agricultores, que ya es totalmente domesticado el maíz, y este amaranto, que bajo el microscopio se ve que ya está domesticado. Entonces ya la gente está haciendo sus cosechas todo el tiempo. Entonces eso es lo primero que se rompió, ¿no? Y ahora ya tendiendo ahí la pregunta abierta, pues tenemos muchos signos de interrogación que rellenar, ¿no? Sí. Cuando te refieres al maíz domesticado, ¿estás haciendo como una diferenciación entre un maíz silvestre? Bueno, había una planta que es como la abuelita del maíz, es el tocinte, que sabemos que o se mezcló con otra hierba que se llama el tripsecum, o como que todavía los botánicos no nos han dicho exactamente cómo se dio. Pero a lo largo de los años se fue haciendo. Y lo interesante, lo fabuloso, y lo que tenemos que cuidar aquí, es que aquí en Durango tenemos el teosinte creciendo de forma silvestre al lado de la Hacienda de Dolores. Tenemos ahí, y ahí sale solita. Entonces, es increíble porque muchos de mis compañeros que han trabajado con el arcaico tardío, cuando les sacamos muestras y les dijimos, esto se recolectó aquí hace 2 años, se quedaron boquiabiertos. Ustedes lo tienen aquí. Lo tienen aquí, y como ustedes están muy conscientes, la marcha urbana de Durango está crece y crece y crece. Entonces, estas especies endémicas que nos pueden decir algo acerca de cómo se logró eso, y a través de estos años, estas cosas son resistentes a nuestro clima, a nuestras sequías, a todas estas cosas, pues si no tenemos cuidado, se lo va a comer toda la marcha urbana y vamos a perder estos recursos botánicos importantísimos. De ahí la importancia de estos programas también, porque derriban mitos que se tenían, pero también se pretende que lleguen a oídos de gente que pueda hacer algo, que la investigación no se quede nada más impresa en un papel, sino que se difunda, que realmente incida, pues. Por supuesto, y que no se quede entonces al nivel de los investigadores, ¿verdad? Sino que salga y se incluya, por ejemplo, en este caso, en los libros de texto, en los libros que se utilizan para las primarias o de educación básica en general, pero también para nivel universitario, ¿sí? Claro. Y llega a otro impacto más grande, ¿no? Ahorita hay una discusión que debería de ser, como todos deberíamos estar ahí, acerca de si entran los maíces transgénicos o no. Y entonces aquí en Durango tenemos una variedad de especies que son estos maíces autóctonos, que tienen estas raíces a estos sitios arqueológicos muy, muy antiguos de hace 3.000 años. Y estas especies de maíz que están hechas, comprobadas, que aquí sobreviven, que aquí crecen, que aquí están contentas, que año tras año tras año han salido, están en mucho peligro con la entrada de estos maíces transgénicos. Entonces, claro, tenemos que despertar la chispita en los investigadores que están trabajando para que veamos cómo podemos conservarlas. El año antepasado iba a hacer el INAFAP un estudio acerca de maíces criollos en Durango, y era un estudio atado a un estudio regional, pero hubo un corte presupuestal o un cambio de director, no sé exactamente qué, y no sé si después se retomó el proyecto. Pero este tipo de proyecto es muy, muy importante porque tenemos una riqueza botánica fabulosa, y si acabamos con ella antes de entenderla, puede ser que ahí estén las respuestas de cómo sobrevivir muchas de las cosas que presionan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar en estos estudios, no como la arqueología, como algo bonito que vemos en el History Channel o lo que sea, pero algo que también tiene ahí algunas lucecitas para estudios que podemos hacer que pueden ser productivos, soluciones para México, ¿no? Claro que sí. Entonces, en esta línea del tiempo que tú nos llevas, ¿para cuándo se creía, pues, que había cultura para el norte de México? ¿Y cuál es la realidad? La agricultura, 1500 a 1200 antes de Cristo, al 200, ese arcaico tardío, todavía no funciona. Nada más que nuestra concepción de qué es lo que, pasa. Que iba primero. Exactamente, es lo que nos falta. Y cambian tu forma de estudiarlo como arqueólogo. Si nosotros no estamos buscando lo chiquito y no estamos dedicando cierta parte de nuestro presupuesto para entrarle a cosas muy minuciosas, entonces no tenemos registro. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado de alguna forma en Durango, ¿no? Tenemos muchos sitios que indican que son lucecitas, pero si no le metemos a eso, no vamos a saber. De por sí, de todo el periodo prehispánico en Durango, tenemos bien poquitas fechas. Estamos hablando de docenas de fechas, una docena y media de fechas absolutas. Y todo lo demás está colgando en el aire. Y de estas fases tempranas, nada. Entonces tenemos que regresar y estudiar esto muy bien para poder responder tu pregunta y ver si te la puedo cambiar y ver si tenemos indicios más antiguos o menos antiguos aquí, pero no tenemos un solo sitio de ese periodo fechado en el estado de Durango hasta el momento. Ojalá que en el futuro ya les tenga otras respuestas. Tengo entendido que la evidencia que ustedes utilizan para suponer que hubo agricultura temprana son la tecnología de herramientas de piedra y los indicios botánicos. Sobre lo primero, ¿qué nos puedes comentar? En la arqueología funcionan mucho los fechamientos relativos, así como nosotros vemos cosas en la tele y sabemos que si, por ejemplo, prendes la tele y ves un programa de los 70s, sabes perfectamente que es un programa de los 70s. ¿Por qué? Por la ropa, por el microondas, que es una cosa así gigantesca. Si sale un celular, sabes que no es de los 70s. O sea, la cultura material tiene sus momentos. Es como la moda. Si ves pantalones acampanados, sabes que es finales de los 70s, 60s, o claro, es este momento retro, claro, que se vio por un rato, sí, ¿no? Así funciona la arqueología. Entonces, con las puntas de flecha, de hecho, las puntas de dardo son las que corresponden a este periodo, tienen ciertas formas porque se usaban como las puntas de lanza para el atatl. Y entonces, como cazador de lanzas, era más largo. Entonces, la tecnología, cuando encuentras estas puntas más largas, corresponden a estos periodos. Y generalmente, los más largos son de los más antiguos. Y ya cuando tienes este cambio a la punta de flecha, ya son más pequeñas. Y tienen ciertas formas, y es como modas. Entonces, los San Pedro Cochís, que es el periodo del arcaico tardío que está definido para el sur de Arizona hasta el sur de Chihuahua, y aquí también tenemos puntas parecidas, esa punta tiene una forma muy, muy parecida en toda esta región. Y en los sitios donde se ha encontrado en contexto y donde ese material se ha mandado a fechar, justamente cabe durante este periodo. Así es como sabemos esas cosas y tenemos una amplia distribución de estas puntas del arcaico tardío y también del arcaico medio en Durango, pero no en contextos fechados. Y muchas de nuestras puntas se recogieron sin procedencia, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque como es un periodo muy efímero, no tenemos muchas cosas. Entonces, si la gente llega y recoge esa punta y se la lleva a su casa, aunque sean amantes de la historia y lo demás, en ese momento perdemos el dato, porque puede ser que ahí a un lado estaba el fogón y el fogón de ahí se pueden sacar las fechas. Entonces tenemos muchas puntas de procedencia, por ejemplo, en la colección del Museo Regional, que se han recolectado a través de los años y no sabemos de dónde vienen. Entonces este es un problema, pero de estas puntas tenemos varias. Estilo San Pedro, también hay otros estilos, y no los aburro con los nombrecitos, que cuadran perfectamente con la secuencia que se está viendo desde Arizona hasta el sur de Chihuahua en contextos fechados, y obviamente pues estamos tratando de hacer comparaciones con estas. Es como una visión más global, ¿no? Tratar de ubicar en un contexto más grande los elementos o las evidencias que estás encontrando en los sitios arqueológicos locales. Así es. Bueno, es que estaba pasando algo a nivel macroregional. O sea, este es un momento muy importante y cuando le entran a la agricultura, todos le están entrando, ¿no? Entonces, hay conocimientos que acompañan estas mismas tecnologías y todo. Entonces, creo que esto es lo que responde, ¿no? Si no son modelos macroregionales, ¿no? Y puede ser que ya cuando encontremos los contextos y los fechemos aquí, que podamos decir, bueno, esto en realidad se parece más a otra parte que todavía no está resuelto para nada y tenemos muchas cosas abiertas. Pero hay que insertarlo y hacer las comparaciones y borrar las fronteras. Si claro. Los investigadores que están trabajando el sur de Chihuahua están encontrando estos contextos, están encontrando estas puntas, entonces, ¿esa frontera es de adeveras? ¿Existía en el arcaico tardío? Pues para no, nada. Pues no. Claro que no, claro que no. La división política no formaba parte entonces. Exactamente. ¿Y la parte botánica? Bueno, la parte botánica viene justamente de estas especies endémicas que encontramos en algunos casos en los campos mexicanos, muy pequeños, ¿no? Duranguenses, y que los hemos encontrado también en contextos arqueológicos. Entonces hubo una cueva cerca del Sape que se excavó en los 70s, y en esa cueva salieron varias de las variedades que tenemos también después ya en el presente aquí, y que sabemos que fueron estas primeras especies que estaban muy repartidas en esta área macroregional del noroeste de México, suroeste de los Estados Unidos. El chapalote, el reventador, harinoso, etcétera, ¿no? Entonces, algunos de los agricultores sabrán y estarán escuchando estas especies y dicen, ah, bueno, yo tengo de esa. Ese es uno de los indicios que nos dice. Y el otro es esta presencia del teosinte. Este es un lugar perfecto para eso. Más para el norte, pues es un poco más seco. Pero el Valle de Guadiana, con todo el agua que desembocaba, si le quitamos las presas, este lugar es un lugar lleno, lleno, lleno de agua. Los pastizales que van a lo largo de la sierra, a un lado, son lugares perfectos para la agricultura temprana, ¿no? La laguna de Cianteguillo, toda la parte alrededor, más probable, no solamente tuvo agricultores tempranos, pero más probable también muchos cazadores recolectores que nos dirían la historia que viene antes de estos agricultores tempranos, entre ese 6000 y ese 200 aproximadamente, qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban viviendo, pues no sabemos, ¿no? Claro. Entonces, es un lugar propicio por estas razones. Si ha sobrevivido tanto tiempo el teosinte acá, pues es un lugar donde le gusta crecer, ¿no? Cuando hablas de teosintle, de reventador y todo esto, ¿te refieres al maíz? Sí. Bueno, el teosinte no, porque el teosinte es un maíz silvestre. Pero es maíz, o sea, maíz familia. No es frijol, ni es maíz. Es maíz. ¿Eso es lo que han encontrado temprano en la agricultura, el maíz? ¿No hay otra cosa? Sí, vienen amaranto, el frijol, amaranto, maíz y calabaza. Sino son los cuatro que se domestican primero. Y generalmente los encontramos en nuestros contextos. Entonces, en el Cerro Juanaqueña, que les mencioné en Chihuahua, encontramos exactamente eso, la calabaza. ¿La calabaza el amaranto. Está grande? Sí. Bueno, en esa época, cuando empieza, no tenemos los tipos de ahora, porque nosotros hemos sido increíblemente buenos para ingeniarnos y adaptar las plantas a nuestras necesidades, ¿no? Si piensan en las rosas y todos los colores que hacen las rosas y los tamaños y todo. Pues es lo mismo, es esa interacción del ser humano donde hace que tengas toda una variedad que va a tus gustos. Entonces, eso es lo que ahorita vemos como el resultado final de miles de años de estar jugando con ciertas especies. Al principio, el maíz es muy pequeñito, estamos hablando de como 10 centímetros la mazorca. La mazorca. Y no tiene tantos granos, son granitos chiquititos, ¿no? Ese es el primer maíz. Y eso va cambiando según nuestros gustos. Y nosotros vamos jugando con el maíz y vamos escogiendo y haciendo que se reproduzca, plantando lo que sí nos gusta. Entonces, el harinoso justamente fue muy bueno porque de ese podías hacer buenas harinas. El reventador, pues porque se podía explotar y hacer palomitas. Como que cada una de las especies estaba adecuada a ciertos gustos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y iba creciendo en el tiempo. Entonces, en estos contextos del arcaico tardío, el maíz, pues dirías, casi parece uno de esos maíces chinos que te encuentras en las ensaladas chinas a veces. Los elotitos. Pues, los elotitos, ¿no? Una cosita así que no se parece tanto a lo que tenemos ahora. Pero ya después se fue modificando. Y en esta cueva en el Sape, pues ya es un reventador que se parece mucho más a lo que tenemos actualmente como reventador. Fíjate qué interesante, porque es como un poco la función social también del maíz dentro de estas culturas, ¿no? De estas sociedades. Me llama la atención el caso que mencionas de la cueva del Sape, porque tengo entendido que encontraron una evidencia botánica de aproximadamente 1800 mazorcas y 900 granos de maíz. Y entonces me atrae mucho porque me pregunto si encontraron todo ese material ahí dentro de esa cueva, ¿cuál era la función? ¿Podría ser una especie de bodega que pudiera sugerir un aprovisionamiento de ese maíz con un afán de comercio, con un afán de previsión para épocas de escasez? ¿Cómo explicamos este hallazgo? Bueno, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Sino cuando sale el maíz, justamente lo que haces es que lo recolectas y lo almacenas para que te dure hasta que empiecen, ya tengas tu cosecha del año que viene. Esto es lo mismísimo que estamos haciendo todos los años. Llegamos, cosechamos y nos esperamos y ojalá que nos dure hasta que salgan. Y acuérdense que pues no estamos hablando en todos los casos de agricultura de riego, estamos hablando de temporal. De temporal, claro. Aunque uno pensaría, pero en el sur de Arizona, donde han metido máquinas y donde le han invertido mucho a la arqueología del arcaico tardío, ya encontraron canales que son del tamaño de este cuarto. O sea, tienen todo un sistema de canales que dejarían nuestras pequeñas acequias que se vean como una cosa, un sistema muy, muy primitivo, ¿no? Primitivo, aunque sea más presente. Y nosotros no sabemos eso porque no excavamos con máquina en México, así no trabajamos. Pero o sea, si se han encontrado otras equivalencias, lo más seguro es que también para acá se... No lo podemos descartar, esa es la cosa exactamente, ¿no? Sino sí pueden existir esas cosas, ¿no? Y todo el sur de Arizona está repleto de estos sistemas. Entonces, ¿cómo cambia la visión del hombre en nuestra tierra, no? Como tú dices, mejor que ahora, ¿no? En algunos casos, ¿no? Hay muchas respuestas, muchas cosas en el pasado que se pueden aplicar hacia cosas del futuro, ¿no? Bueno, una última pregunta antes de cerrar. ¿Podríamos suponer también que algunos de los maíces que han encontrado como evidencia puedan ser producto de vías de comercio? Bueno, la relación social a la cual aludiste está por debajo. Por un lado, ¿de dónde surgieron algunas de estas especies y cómo llegaron a estar aquí? Entonces, sabemos que algunas de estas especies se domesticaron, pensamos, en Jalisco y Colima, y otras que se domesticaron en Sinaloa y Sonora. Una especie que está en el norte de México presente, que viene de Colombia. Entonces, esto está hablando de muchísima gente que se está moviendo en el espacio, ¿no? Y esa es la cosa. Tenemos que recordar que como hoy nos movemos, aunque no sea por avión, la gente camina. La gente hoy en día de la sierra baja a la sierra, si no le alcanza para el pasaje del camión, a pie, caminando, y llegan en 3-4 días. Entonces, tenemos una idea como si estos espacios fueran muy lejos, como si, ay, si me tengo que ir de aquí a nombre de Dios, ay, qué lejos. Pues está la vuelta en realidad, y la gente que está impuesta, como ustedes saben, a caminar, camina y camina y camina y camina. No, y no había otra manera, y no se iban a detener. Exactamente. Mula. Entonces, estamos muy acostumbrados a esta visión y la cargamos. Y proyectamos nuestras ideas del presente al pasado. Hay que tener cuidado con eso, porque justamente la gente se estaba moviendo. Entonces, Jalisco, Colima, no implica muy lejos, pero sí nos dice que hay gente que se está moviendo, que se está relacionando, y que todo esto está metido en un mundo social y religioso. Acuérdense que las culturas originarias de esta zona, de todas las zonas de América, están relacionando la agricultura con la religión. Esto es la base de la religión, de todo el lado cosmológico. Entonces, todas estas cosas son muy, muy importantes y no se separa lo económico de lo social, de lo religioso, de lo cotidiano. Muy integrado todo. Exactamente. Qué interesante. Espero que a usted que nos escucha todo esto lo haya puesto a pensar y que también vea qué puede hacer usted o qué podemos hacer todos por proteger estas especies arcaicas que aún tenemos y, bueno, ver cómo la protegemos. Por lo pronto, qué bueno que nos escuchó. Ya sabe que este programa es semanal y lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias, maestra Bridget Zavala Moynahan, Cintia Quiñones, gracias. Y Gaby Mier, gracias por la asistencia técnica. Yo soy Patricia Rodríguez y recuerde que este tema fue sobre el agricultor temprano en Durango. Pensar la historia.